Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega y estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Radio Racuna, David Espinosa en los controles, jueves 6 de mayo, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de El Corredor Alcalde. Es un gusto tener a nuestro invitado del día de hoy, J.A. Lozán. Ya me dirá Alberto de qué es esa J y por qué lo oculta. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Rogelio, es un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos acompañan en la radio. Bien, disfrutando de la primera lluvia en mucho tiempo, estos calores lo ameritaban. Sí, ya hacía falta. Tenemos WhatsApp en cabina para que se comuniquen, nos manden un saludito, nos digan si ya conocen a Alberto, si ya lo leyeron. Y si tienen ganas de leerlo, para que nos pongamos de acuerdo con ustedes y les digamos dónde pueden encontrar su libro, les doy el número de WhatsApp en cabina: 33 12 95 75 25. Lo repito: 33 12 95 75 25. Médico cirujano y partero, con una maestría en administración de instituciones de la salud. Yo tuve la oportunidad de conocer a Alberto hace 2 años en Fóbica, porque no fue la edición pasada, fue hace 2 años, y pues nos tocó tener la dicha de que presentara su primer libro. Me parece que es el primer libro, por lo menos es el primer libro del género, Los Mil Retoños, degustación de horror cósmico. A ver, cuéntanos Alberto, ¿qué es el horror cósmico? ¿Qué es el horror cósmico? Para los que no sabemos. Es algo que todos vivimos. Mira, me han preguntado en algunas ocasiones eso. Me gusta verlo como una consecuencia. Ok, ok. Cuando comparamos lo que somos y en dónde estamos con lo grande del universo, ese momento en el que te sientes pequeño e insignificante y el miedo que puede llegar a darte, ese es el horror cósmico. Es una consecuencia de dónde estamos, quiénes somos realmente en todo este juego. ¿Y cómo llegaste como médico al horror cósmico? Bueno, una cosa no necesariamente lleva a la otra. Ok, ok. Tú sabes que hay gustos paralelos. Uno lleva una carrera, pero... Mira, un médico famoso dijo una vez: la literatura es mi amante, pero la medicina es mi esposa. Entonces, aplica exactamente igual. Empezaste, obviamente, primero como lector, me imagino, ¿y en qué momento fue que te animaste a escribir? Porque la medicina, digo, mi mamá es doctora y pues es una profesión muy, muy, muy demandante, y creo que la escritura, si lo quieres hacer bien, también. ¿En qué momento del lector decidiste, ya, es el momento? Fíjate que tocaste un tema muy interesante. La medicina es celosa. Y bueno, hay otras áreas que también lo son, la música, por ejemplo, cosas que te exigen mucho tiempo, y si no es así, no puedes lograrlo o sobresalir, y la literatura también. Pero no es que hubiese un momento para empezar, es que siempre empezó. La verdad es que sí, todos comenzamos como lectores, eso es un gusto adquirido, pero también escribimos pequeñas ideas o pensamientos aislados que en una hoja de papel, en una libreta, vamos colectando, y al final, pues las ideas se arman, se juntan, forman una sinfonía y a veces, en algunos pequeños casos, una hermosa melodía. Y así nace la literatura. ¿Estabas estudiando medicina y ya escribías? Sí. ¿Y tus compañeros médicos sabían que escribías? No, para nada. ¿Y todavía no saben? ¿O? No, sí, por supuesto. Ya ahora lo saben. Claro que es raro. Pues no es común que un médico dedique su tiempo a algo fuera de la medicina. Tenemos gustos, pero no otras cosas hay que dedicarnos. Pero sí, ya ahora lo saben. Y lo reciben con mucho gusto. Bueno, entonces estabas estudiando medicina, escribías en tus ratos libres, me imagino, en las noches que no te desvelabas estudiando. ¿Y en qué momento dijiste, ya hay un libro? ¿Qué pasó ahí? Pienso que todo lo que escribimos y lo que decimos es un ¿cómo decirlo? Un reflejo de quiénes somos y lo que estamos viviendo. Tal vez sea el momento que pasé lo que me hizo escribir temática de horror. Momentos difíciles, y uno en la medicina ve también el sufrimiento de las personas, la enfermedad y la muerte. Y todo eso, bueno, también puede ser una musa. Y en la literatura uno toma inspiración de lugares extraños. Regresando a la pregunta, ¿cómo escribir al mismo tiempo que la medicina? Pues, en pequeños ratos, ¿sabes? Se necesita muchas ganas de hacer las cosas para lograr algo. Y cuando hay motivación encuentras el momento. Y a pesar de que siempre había mucho trabajo, mucho que leer, mucho que estudiar, encontrabas esos momentos para también escribir. Y así fue como todo comenzó, cómo se concretó. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya había una libreta llena de ideas. Ideas que estaban vinculadas, que podían formar historias y, ¿por qué no? Pues habría que darles vida. Y fue un salto de fe, salir del estado de confort, de las actividades diarias, para dedicarte a algo más. ¿Por qué no? Todo es posible. Y fue un paso al frente. ¿Tuviste algún como lector beta, algún lector de confianza? O sea, sí. ¿Quién fue? Cuéntame. Tuve varios lectores beta. Tomaba algunas amistades, médicos la mayoría, pero en general de muchas actividades distintas. Enfermería, familia que no tenía nada que ver con el medio de trabajo en el que estaba. Algunas viejas amistades también, y les decía: oye, ¿puedo leerte algo? ¿Me das tu opinión? A ver cómo te suena, a ver qué te parece. No les decía que lo escribía yo, nada más quería leerles algo. Y se sentaban junto a mí y... aquí está, mira, es un pequeño texto, no te vas a aburrir, va a ser muy rápido. Veía la expresión en su rostro y comenzaba a leer las emociones que les provocaba la lectura. Y eso me motivaba porque sabía que algo estaba pasando. No sabía si era bueno o era malo, pero veía emociones y al lograrlo entonces se estaba creando arte. Al final me decían: oye, pues está padre. Esa palabra salva muchísimas cosas. Está padre. ¿Y ahí se quedaban? No. Algunos sí me daban otras opiniones. Pero buenas, las opiniones fueron buenas. No me gustaría decirlas porque es darse glorias a uno mismo. Pero fueron comentarios positivos. Y te impulsan a salir adelante. A seguir con tu proyecto. Y de ser algo informal, poco a poco se fue formalizando. Cada vez fue más una realidad que una idea disparatada de un proyecto que no tenía pies y cabeza, pues se convirtió en literatura y terminé siendo un escritor. Los Mil Retoños tiene 7 cuentos. Es correcto. Que juegan además con la forma, que juegan un poco con, pues, con esta perversidad, con este ser morboso, con esta otra realidad que está como tras un velo y que lamentablemente pues hay veces que caemos en él y no sabemos lo que nos está esperando del otro lado. Dices que tenías cuadernos, o tenías un cuaderno por lo menos. ¿Cómo fue este proceso de esto sí, esto no, vamos a empezar por este cuento? Porque además, digo, lo que puedo ver es que es un libro donde tú, además de escribir, también estuviste muy pendiente de la edición. Tiene ilustraciones, unas ilustraciones preciosas que además, como dato cultural, me tocó alguna vez conocer al artista en una, pues en una especie de, ¿qué podría decir? Solicitaron textos para hacer un herbolario. Yo mandé textos y uno de ellos fue ilustrado precisamente por tu ilustrador. Yo lo conozco como Topiz. Así firmó en el momento el cuadro. Y pues sí, fue, la verdad fue muy padre abrir el libro y encontrar, ver el nombre de nuevo. Entonces, pero cuéntame, de ese cuaderno, ¿cómo pasó a ser un libro? Porque es un proceso larguísimo. Sí, es un proceso larguísimo y requiere mucho esfuerzo. Y te diré algo, una confesión, no era un cuaderno, eran cuadernos. Compraba cuadernos nuevos. Tal vez era el hecho de ver las hojas limpias, nuevecitas, y olerlas, ¿no? Una forma de paladear la tinta, lo que te inspiraba. En este cuaderno nuevo comenzaré una nueva historia. Y junté muchos cuadernos con pequeñas notas. Al final, bueno, fíjate que me dolía arrancar las hojas, pero tuve que recopilarlas todas. ¿Y cómo se fueron formando las historias? Un día tomé una buena idea. Y por sí sola ya contaba algo. Vamos a crearle un ritmo, una métrica, una historia, un personaje, a enriquecerla. Vamos a añadirle aquellas cosas que me inspiran, que me han hecho escribir, y esas emociones que he tenido que quiero transmitir. Y de ser una idea, se convirtió en una historia corta. Y ahí nació para mí un concepto. Yo sé que hay muchos escritores de horror muy buenos, pero en mi opinión y en mi experiencia, el horror es como una estrella fugaz, Rogelio. Es rápido, pasa en medio de la noche donde no ves nada, en la negrura de todo, y debe brillar por un instante y después apagarse. Es una emoción que no puede perpetuarse mucho tiempo. Por eso deben ser historias cortas o relativamente cortas, en mi opinión, pero bueno, repito, hay muy buenos escritores que hacen novelas largas. Sin embargo, el horror que es directo, que te presenta una idea que te ataca, es exquisito, que no da vueltas, que sabe en dónde golpearte. Y bueno, ya habrás leído que hay algunos detallitos que utilizo para causar horror en las historias, justo esos talones de Aquiles que tienen las personas, los tabús o las ideas que nos han inculcado y que no nos damos cuenta de ello, pero todos los días nos causan miedo. Bueno, y esta pues búsqueda del knockout que te da el género a los lectores, ¿por qué te animaste? ¿Lo presentaste con alguna editorial o por qué ya te animaste directamente a decir no? El primer responsable, el primer editor voy a ser yo. Nunca intenté llevarlo a una editorial. Tampoco fue la idea, ni en un comienzo ni en un final. Este es mi proyecto. Vamos a sacarlo adelante. Voy a apoyarme de gente muy talentosa, como Fer Ferrer, lo voy a mencionar, el ilustrador de la obra, para que creamos entre todos algo más grande, algo bueno. Y veámoslo crecer, eso en cierta forma un experimento, ¿no? Como algo que quería lograr por mí mismo. Quería que hiciéramos un equipo. Me ayudó mi hermano, por ejemplo, a editarlo. Esa edición la hicimos mi hermano y yo. Y por supuesto, bueno, los dos somos aficionados a la literatura, pero ninguno de los dos la hemos estudiado con formalidad. Y Fernando, ilustrador muy talentoso, tú lo conoces, él me apoyó con las ilustraciones. Y entre los esfuerzos de varias personas armamos una obra. No puedo decir que ese libro es completamente mío. Las historias son originales mías, pero es el esfuerzo de muchos que están detrás de él. Y mira, creo que se ha logrado algo bueno. Al menos eso es lo que me han dicho. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que yo te conocí o supe de ti porque estabas presentando el libro en esta otra convención, la de Maligna. Maligna, exactamente. Ahí me llegó el dato y pues me gustó el título. Se me hacía pues curioso y tenía esta sensación o tenía esta extrañeza de que literalmente te colocaras ya dentro del horror cósmico. O sea, sí entiendo que la gente diga, tengo cuentos, tengo novelas de terror, pero creo que ya decir horror cósmico ya implicaba una zanja muy grande que pues sí tenía curiosidad. Y además, pues tuve la fortuna también de que cuando estuviste presentando con nosotros, estuviste acompañado de dos escritores que también de alguna manera pues eran herederos de Lovecraft, así se llamó la mesa en el momento, y pues me gustó descubrir en la ciudad que alguien estaba trabajando esta pues variante del género en particular. Me gustaron los cuentos, hubo cuentos que pues me tomaron por sorpresa en el sentido de los veía ir hacia algún lado y afortunadamente me daban el esquinazo en su momento. Me gustó la forma me gusta que no te detengas con los cánones como estrictos, que te permita ser también pues experimental en cierta forma. El último cuento, este utílogo que yo no me había tocado leer desde hace muchísimo, yo creo que recuerdo así de entrada los caligramas, pero algo en el terror está como muy particular, y además pues todas estas sombras, ¿no? Todos estos referentes literarios que de alguna manera te han formado y que también van nutriendo el libro. Pero a ver, cuéntanos, vamos a vender tu libro a las personas que nos están escuchando. Antes de que irnos a corte, tienes 3 minutos. Cuéntanos de qué se trata Los Mil Retoños, degustación de horror cósmico. Es una colección de narraciones breves, justamente del género horror cósmico, de estilo lovecraftiano, que quiere dar continuidad a las historias del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Conservar aquellos elementos literarios originales y crear nuevas historias completamente originales que todos los que amamos el género estamos buscando constantemente. Queremos algo nuevo. Entonces son historias novedosas. Algunas hablan de personajes que ya existen, pero aquellas historias que jamás fueron contadas. Utiliza el tabú al desnudo, al sexo, el cuerpo, a la perversión del ser humano, al sentimiento escondido, el suicidio, la depresión y la muerte, como, digámoslo, las luces de la historia. ¿Y por qué Los Mil Retoños? Porque, bueno, estas pequeñas narraciones que no terminan y aún siguen escribiéndose, que son más de 1,000 en realidad, son mis retoños. Y hace referencia también a los 1,000 retoños de una de las entidades creadas por Lovecraft, uno de sus dioses perversos, Shub-Niggurath, que deja retoños en el universo, los 1,000 retoños de la Magna Mater. Y en cierta forma ese es el punto precisamente que conecta las historias. Aunque cada una es independiente, tienen algo en común. Hablan de esta divinidad, es de la fertilidad que se encuentra en las esquinas de la realidad y que no podemos ver, pero causa influencia en todos. Y como ser perverso que es, pues eso es lo que inspira perversión. Muy bien, estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, tenemos de invitado a Alberto Lozán. Está nuestro número en WhatsApp para que nos manden un mensajito, nos saluden, nos digan si ya leyeron a Alberto. El 33 12 95 75 25, repito, 33 12 95 75 25. Nos vamos a un corte, volvemos. Difícil mirar que no hay empatía. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos del Calde. Vénganse, se toman una rica chela, se toman un cafecito. Y si andan por aquí, además les toca conocer a nuestro invitado de hoy, J.A. Lozán, Alberto Lozán. Y estamos hablando de Los Mil Retoños, degustación de horror cósmico, un libro con 7 relatos que recupera esta mitología, esta manera perversa y terrible de ver el mundo que nos descubrió en parte H.P. Lovecraft. Uno de los plus del libro también es que además tiene ilustraciones, tiene una maravillosa portada, una contraportada, pero también tiene ilustraciones interiores. Cuéntanos, Alberto, ¿quién es el ilustrador? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo es este proceso de llegar a que tu libro tenga ilustraciones? Porque son ilustraciones que además van acorde al género. Bueno, el ilustrador es Fer Ferrer. Es de aquí, de esta ciudad, jalisciense también. Una persona muy talentosa, en mi opinión. Y creo que lo conoces, ha estado en otros eventos culturales como ilustrador. Pero curiosamente, yo no lo conocí como ilustrador. Yo lo conocí como tatuador. Incluso tengo una prueba que me encantaría mostrarle a las personas que nos escuchan. Y sin embargo, bueno, dadas las cualidades de la radio, solamente tú, Rogelio, podrás mirar. Muy bien. De todas maneras, al rato Alberto nos va a decir sus páginas y dónde podemos encontrarlo. Confío en que Alberto suba una fotografía para ver el tatuaje, que además lleva motivos también florales, motivos herbales, que yo fue como conocía al ilustrador en particular. Pero lo conociste como tatuador, llegaste. Así bueno, es. ¿Cómo escoge uno un tatuador? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. La verdad no sé cómo escoge uno un tatuador, pero en mi experiencia, por recomendación. Okay. Siempre hay alguien que te dice, conozco un excelente tatuador, déjame recomendarte. O llegas y preguntas, oye, ¿sabes qué? Pues tengo las ganitas de tatuarme algo, ¿no? Pero tengo miedito, porque uno siempre tiene temor inculcado por otras personas, ¿no? Claro, claro. Que te van a pasar mil cosas, o que va a quedar mal, y que es irreversible, y bueno, ¿no? La cabeza da vueltas. Y uno busca a la persona indicada. Y por recomendación, entonces encontré a Fernando. Fer Ferrer. Ah, ya dije el nombre. El seudónimo Fer Ferrer. Bueno, vi su trabajo. Tiene sus cuentas en las redes sociales donde muestra sus tatuajes y la verdad me gustó mucho. Platiqué con él, una persona muy amena, muy agradable, contemporáneo en cuanto a la edad. Y pues rápidamente empezamos a conversar, nos caímos bien, sí, yo te tatúo, no te preocupes. Básicamente lo que uno quiere escuchar, todo va a estar bien. Y así pasó, en un abrir y cerrar de ojos ya tiene un tatuaje, como sucede todo, ¿no? En un parpadeo. Y así lo conocí. Después me enteré por él mismo que hacía ilustración. Vi sus otros trabajos. La verdad es que me enamoré de algunas de las cosas que él crea como artista y le propuse, oye, fíjate que tengo un proyecto que tengo ganas de hacer, le voy a poner un gran esfuerzo para hacerlo realidad en aquel tiempo. Un libro, ¿me lo ilustrarías? ¿Me harías una portada? Sí, cómo no. Así empezó. ¿Y le diste el libro en su totalidad? ¿Se lo fuiste dando a contagotas? ¿Él hacía bocetos? ¿Te los enseñaba? ¿Tú aprobabas? ¿Cómo fue eso? Ay, voy a contar esa historia. ¿Esa triste historia? Esa breve y triste historia. Ya te había platicado un poquito sobre que soy una persona difícil y complicado y muy celoso de mi trabajo, tanto en la medicina como en general cualquier cosa. Ya sabes, somos gente difícil. Y eso incluía prestar mis textos, pues son míos, ¿por qué los voy a prestar? Qué pensamiento tan absurdo si la intención del artista es compartirlo. Pero así se siente, a final de cuentas. Y Fernando me decía, bueno, pues necesito que me pases un texto para empezar a leerlo y saber lo que te voy a ilustrar. Y él tiene toda la razón, pues, pero dentro de mí uno tiene la renuencia, ¿no? Oh, como que te desprendes de algo muy íntimo tuyo y lo vas a dar a alguien más. Hay algo ahí que te lo impide. Pero a cuentagotas, que fue una de las opciones que mencionaste, le di un poco de los textos y cada vez le daba más, hasta que él tuvo lo suficiente para crear las ilustraciones. Te decía que yo no le puse ningún pero a ninguno de los bocetos que me presentó. La verdad, y lo sigo pensando ahora, son maravillosos y desde el principio lo fueron. La portada y la contraportada a mí me enamoraron. Le dije, me parecen excelentes. Y pues la sorpresa fue que Fernando me dijo, ¿sabes qué? Me gusta el trabajo que estamos haciendo. Y él puso algo extra de su parte y decidió ilustrarlo por dentro. Y la verdad es que el trabajo final fue muy bonito. Sí, es un libro pues muy completo y la verdad es que las ilustraciones también pues le dan otra dimensión, porque saben respetar muy bien el género. En sí mismas ya son inquietantes. Y me gusta sobre todo también, y ya volviendo más en el libro, hay también un cuento de ciencia ficción que yo no me esperaba y me agradó bastante, Crónica de Ciencia y Muerte, y la ilustración precisamente que habla es un cunero, podríamos exactamente decirlo. Es un es cunero palabra. Y bueno, pues obviamente hay unas tripas y ahí hay sangre, pero va siendo además también un relato de ciencia ficción. Y eso me gusta, el que tienes, a lo mejor tienes delimitados como unos terrenos, pero si se permite también invades, porque son muy sensuales también los textos, muy eróticos. Cuéntanos de esto, que si haces terror, haces horror, pero también es un poquito más. ¿Qué más? ¿Por qué? Cuéntame. Porque, mira, creo que hay muchas formas de horror. Y el horror lo creamos nosotros mismos. Entonces, detrás de cada persona hay un horror personalizado, individual, íntimo, detrás de todo lo que hemos vivido. No hay un error que se repita y sin embargo coincide en algunos puntos. Te comentaba al principio que el miedo al desnudo es algo muy común. Y eso es un aspecto meramente cultural, social. Tenemos un tabú al cuerpo humano. Y siempre lo ha habido. Más en otras épocas y ahora. Y podemos utilizar eso como una herramienta para causar horror, para perturbar la mente del lector, para hacerle sentir esa adrenalina, ese miedo, la sensación opresiva que te da una historia de horror. Hay otras cosas, el erotismo, por ejemplo. Fíjate que hay una cosa muy interesante que mucho tiempo atrás, y no lo leí, me lo contaron en un principio, lo leí hasta mucho tiempo después, que hay una línea muy frágil, muy pequeña, entre el dolor y el placer. Así yo creo que hay una línea muy frágil, pequeña, a veces invisible, entre el erotismo y el horror. Porque las personas en su intimidad, antes de sentir placer, todos sintieron horror en un principio. Y además muchos de tus personajes viven precisamente en este borde, ¿no? Y a lo mejor también parte de lo inquietante es que no son arrastrados al abismo. Ellos voluntariamente se dejan ir al abismo. ¿Has tenido una situación donde voluntariamente te vayas de bruces? Sí, por supuesto que sí. ¿Aunque haya sido peligroso de entrada? Claro que sí. ¿Algo que nos puedas contar en este horario B15? Creo que no. No, pero sí. Mira, hay una cosa que me gusta mucho de lo que sugiere Lovecraft en sus cuentos, el escritor original. El desenlace siempre, aunque sea a través de la muerte, pero siempre es la locura. Me propuse, digo, no sé si lo logré, esa opinión la dejo a quien desee leer mis escritos, pero me propuse no solamente decir que una persona enloqueció, que tuvo un fatídico destino, sino mostrarle al lector cuál es ese proceso, ese camino vertiginoso que te lleva de la cordura a la locura. Allí, en ese paseo, hay una historia maravillosa por contarse, Rogelio. Y es justo lo que quise plasmar en estas historias. Y mencionaste Crónica de Ciencia y Muerte. Yo creo que de todas es la que más lo resalta este asunto, porque resulta vertiginoso como una persona aparentemente normal en un contexto tan natural a un estudiante de medicina que es el protagonista, termina en algo inimaginado que pudieras acabar, ¿no? Un final insospechado, una locura total. Bueno, y como estudiante, como egresado de medicina, ¿sientes que te dio alguna ventaja este background médico para pulir más el género, tu trabajo? Sí, por supuesto. No es un secreto. Creo que todas las personas que escriben lo han notado. Uno echa mano de las cosas que conoce para crear sus historias. Así que todas las experiencias que hemos tenido, las cosas que hemos estudiado, nuestros gustos y pasiones, es lo que le da la base a las historias que hacemos. La medicina, por supuesto, fue una herramienta para crear horror. Hay incluso algunos términos que solo un médico en su jerga común utiliza, no una persona diferente a ese medio. Pero también hay más que medicina. Digo, lo mencionaré, pero hay también ocultismo entre las notas de estas canciones, entre el libro. Hay un poco de el Necronomicon, por supuesto. Ficción o verdad. ¿Cuál es la línea entre una y otra? Lo dejo al espectador, ¿sí? Pero son todos aquellos gustos que me han formado. Esas son todas mis pasiones. E intenté dejarlas plasmadas en las historias. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde puede acercarse la gente para conocerte? Dinos tus redes sociales, los espacios, ¿dónde estás? Pueden encontrar el libro en Mercado Libre, ahí lo pueden encontrar. También en librerías Gombil. Por cierto, creo que algunas personas lo han buscado en librerías Gombil y han tardado un poquito, pero sí hay, ahí lo pueden encontrar. Y en el café El Rincón de los Brujos, aquí en Guadalajara, son personas maravillosas ellos también, y ese es otro punto de venta en el que pueden adquirirlo. Con quienes tengo el placer de tener contacto a través de redes sociales, también les puedo hacer llegar la obra a través de las redes sociales. Con todo gusto, pues podemos ahí de alguna manera hacerlo llegar. Las redes sociales son en Facebook, lozan.escritor, en Twitter, @lozan_a, y en Instagram igual, lozan.escritor, ahí pueden encontrarme. De todas formas, si alguno de ustedes, los que están del otro lado, llegaron aquí a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y están interesados en contactar o conocer la obra de Alberto, pues con todo gusto mándenos un inbox y pues hacemos la triangulación para que no se queden con las ganas de pues estos 7 relatos de horror cósmico. ¿Cómo te recibió la ciudad con un primer libro? ¿Cómo te recibió el ambiente literario? La verdad, me recibieron muy bien, no tengo nada de qué quejarme. Y conocí a grandiosas personas. Mira, que aquí estamos, tú eres una de esas grandiosas personas a quienes he conocido, y te agradezco este espacio. Y también a otros escritores del género, y pues son personas muy valiosas. Tú los conoces, Luis Abadí, precisamente, el foro de los herederos de Lovecraft. Luis Ángel Villamesa, que también escribió Horror Cósmico. He tenido el gusto de conocer otros escritores propios de la ciudad en el Festival de Maligna. Ahí fue donde comencé a empaparme de este medio. Conocí a Alesa, que es editora de Mandrágora Ediciones. Una persona muy cálida y muy apasionada, que también es escritora, por cierto. Ahí me debe ella, si me está escuchando, uno de sus libros de vampiros que tenemos pendiente. Y la recepción fue muy cálida. La verdad es que todas estas personas me extendieron la mano. Y eso es gratificante, saber que tienes el apoyo de tu gente, ¿sí? Que no es un medio tan cerrado como uno pudiera creer en un principio. Y eso debe animar también a otras personas que tienen ganas de escribir a que lo hagan. No es tan difícil hacerlo, solamente tiene uno que poner, como en todo en la vida, una infinita cantidad de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Alberto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Ya tienes un primer libro, pero me imagino que no te vas a detener ahí. Si además hay tantos cuadernos en tu haber, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos vienen después? ¿Que nos Bueno, puedas revelar? sí, por supuesto, me encantaría revelarles, pero daré unos pequeños avances. Está planeado este año estrenarse un nuevo libro, esta vez con el apoyo de una editorial jalisciense. Dejémoslo en suspenso para que sea el momento del estreno, pero con un equipo de trabajo también detrás de la obra. Continuación de Los Mil Retoños, degustación de horror cósmico, porque justamente este libro eso pretendía ser desde un inicio, una degustación de horror, no el plato fuerte. Y creo que apenas viene lo bueno. Bueno, sería una entrada después, luego va a ver de cuántos platillos es esto. Hagámoslo de cinco tiempos, ¿qué te Ok, parece? me parece bien, 5 tiempos. ¿Crees que el libro esté allá como por octubre? ¿Crees que Sí, podamos presentarlo en Fóbica? espero que sí. Muy bien. A todos los que nos están escuchando, ya escucharon aquí, es un compromiso. Lo que se dice aquí en el programa se queda grabado. Ya David ya nos dijo que se queda grabado. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Les recuerdo nuestros teléfonos de WhatsApp, 32. 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Estamos con Alberto Lozano, estamos platicando de Los Mil Retoños, degustación de horror cósmico. Es un libro con 7 cuentos. ¿Tienes tú un favorito? Sí, sí tengo un ¿Sí? favorito. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo se llama y más o menos de qué va? Mi favorito es Música bajo la tierra. Okay, es fuerte, hay un par de imágenes muy perturbadoras. Sí, bueno, yo lo estaba leyendo en la noche y sí, en algún momento dije, ay, Dios santo, esto es materia prima, ¿para qué? Aquí lo tengo. Además, creo que la ilustración ya también va abriendo camino. Abres y voy a leer con una cita. Me resulta impresionante el deterioro tan precipitado de la imagen del individuo cuando la mente está tan chiflada como un besánico corcel. E igualmente impresionante cuán rápido se puede completar una búsqueda cuando se es impulsado por ella. Y decíamos precisamente esto, que es un personaje que está en el abismo, que tiene esta pulsión y está esta otra realidad, pero voluntariamente ahí hay pues unas ganas de dejarse ir. Sí, Cuéntanos, justamente. ¿por qué es tu favorito? Precisamente por eso. Tocar el fondo es terrible para todas las personas. El protagonista también lo vivió. Pero cuando tocamos fondo tenemos una experiencia diferente a la habitual, que también nos abre puertas y puertas de la percepción. Este es justamente el caso. A veces, estando en nuestro peor momento, tenemos visiones de mundos que jamás podríamos ver si no fuese en ese estado. Visiones de horror y de placer que no habríamos experimentado sin llegar a través de ese camino. Este cuento en particular es mi favorito por ser, en mi opinión, el más crudo. Toca una parte brutal en la persona que es el suicidio, pero lo que hay detrás de él también. Lo que te impulsa esas ganas de caer en el precipicio. ¿Y qué es lo que puede suceder cuando cruzas ese velo? Por eso ese es mi favorito. ¿Tus pacientes saben que escribes horror? Espero que no. No hay alguno que te. Entonces nadie te ha dicho, oiga, me pareció leer un libro, ¿no es usted? una sola vez sucedió. Un paciente me comentó, pues uno por supuesto tiene dos opciones: esconder la cabeza como un avestruz en la tierra o sacar el pecho al frente y decir, sí, fui yo. Y bueno, tú que conoces mis escritos podrás adivinar, Rogelio, que yo soy de los que sacan el pecho, se arrojan de frente y dicen, sí, fui yo. Pero bueno, ¿fue una experiencia agradable para ti o preferirías más bien que quedara así como en secreto? Por supuesto que es una experiencia agradable. Que una persona te reconozca por un trabajo que has hecho, eso siempre va a ser agradable. ¿Y el paciente lo dijo con gusto o con horror? Lo dijo con gusto. ¿Sí? Aunque, bueno, es el único que me ha dicho, es la única situación de ese tipo que he vivido. No sé los demás qué piensen al respecto o si alguno que lo ha leído desee ser mi paciente. Creo que eso estaría interesante, ¿eh? Alguna vez me tocó ver el reportaje de alguien que preparaba comida en las noches y en las mañanas trabajaba en la morgue. Y parte del atractivo, la gente iba a cenar ahí por ese morbo, precisamente por el morbo. Y creo que tu libro, muchos de los personajes tienen esta pulsión como pues de descubrir, ¿no? Porque a fin de cuentas el morbo, pues no sé si es una curiosidad como malsana. No sé, la medicina, una ciencia tan dura, ya te pregunté cuáles son las ventajas. ¿Te ha generado algún obstáculo en la escritura, en el género? Bueno, la verdad no he tenido que la medicina me generara un obstáculo en la literatura hasta el momento, no. Ha sido una gran herramienta la medicina. No me ha obstaculizado. Sí, de repente uno, pues tienes una mirada técnica sobre tus expresiones y los conocimientos que tienes, pero se rompe con la poesía. Sí, este mundo onírico no pelea con, pues obviamente la medicina es tajante, ¿no? Mira, te voy a hacer una confesión aquí en la radio. Excelente. Esas son las que nos gustan. Esas son las buenas. Esas son las buenas. Soy un científico. Como médico soy científico, pero una persona no es solamente su trabajo. Y así como hay ingenieros, matemáticos y físicos que pudieran ser católicos o parte del hinduismo y creer en divinidades, aspectos completamente místicos, así yo que soy científico, también soy místico. Tengo mis propias creencias espirituales y más allá de eso, mis propias experiencias. Lejos de estar peleadas la ciencia con, lo voy a decir de una manera muy general, que todos entendemos, con la magia, ¿sí? Aunque no es propiamente la forma en que debiese decirse, pero no están peleadas una cosa con la otra. Y verás que la línea, hablando de líneas, que hay entre la realidad y la fantasía, a veces está tan borrosa que una cosa cruza el territorio de la otra y parecen lo mismo. ¿Alguna vez sientes que la ficción ha atravesado ese terreno contigo en lo personal, cerca? Por supuesto. Hay cosas increíbles que se viven cuando eres médico. Cosas que ves repercutir en la vida de otras personas, y no solamente en el aspecto biológico, sino en el aspecto de vivencias. Y son asombrosas, son místicas, son espirituales, que la ciencia no sería capaz de ni siquiera de describir. Y sin embargo las vives todos los días. Lo único que se tiene que hacer es tener la apertura, la percepción para tomarlas, pero ahí están y te das cuenta de que uno no puede ser tan cuadrado, y si das oportunidad a otros conocimientos te darás cuenta que el mundo es muy grande y existen muchas cosas desconocidas, y eso también es horror cósmico. ¿Y alguna de ellas en particular ha llegado o va a llegar a las páginas de lo que haces? Claro que sí. Bueno, yo les prometo algo en el siguiente libro. ¿Qué? Les prometo ocultismo y les prometo sombras, hechizos, horror indescriptible. Y les prometo poesía y les prometo belleza. Les prometo música y otras artes, todo a través de la literatura. Verás un contraste como no es común que nosotros leamos. Y allí están estas historias precisamente de vida. Te prometo que las compartiré con ustedes, Rogelio. Muy bien, muy bien. J. A. Lozán, Alberto Lozán, Los Mil Retoños, Degustación de Horror Cósmico, pueden encontrarlo, ya nos dijo, en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Igual si quieres repítelas, por favor, si las tienes ahí a la mano, para pues que la gente que nos está escuchando se anime a buscarte. De todas maneras, si tienen curiosidad, pueden pedir por Facebook, Fóbica Festo o El Conejo y su Amigo en la Luna. Alberto, ahora sí. Sí, en Facebook y en Instagram pueden encontrarme como lozan.escritor y en Twitter como arroba lozan-a, de Alberto justamente. De todas maneras, ya Alberto se comprometió aquí a que en la Fóbica de este año vamos a tener algo nuevo para que también estén pendientes de nuestros programas. El comercial también va para, pues ya mañana y el sábado empieza aquí en Arcadia Fusión Cultural, empieza Tecnolart, que de algún, es un festival que reúne la ciencia dura, con el arte también. Desde Fóbica vamos a tener tres mesas, una mesa dedicada a los robots, otra a inteligencia artificial, tenemos también videojuegos y además va a haber un taller sobre creación de cuentos de ciencia ficción, es de entrada libre. Acérquense a la página de Fóbica, ahí está el programa, acérquense a la página de Arcadia Fusión Cultural para los eventos, pues sobre todo para que estén al tanto y aprovechen, va a haber incluso talleres de Arduino, talleres de plastilina, entonces pues aprovechen. Estamos cerrando, esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna, yo soy Rogelio Vega, transmitimos en vivo desde Racuna Radio, muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, aquí en Arcadia Fusión Cultural Hospital 516, acompáñenos el siguiente jueves, va a estar con nosotros Christopher Carrión, va a hablar de su novela, o una de sus novelas, La Manada Urbana, que es precisamente sobre un clan de hombres lobo aquí en la ciudad de Guadalajara. Estén al pendientes, acompáñenos en nuestras redes sociales, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Rogelio. Y nos despedimos. Bye, bye, cuídense. Adiós.